Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo, 17 horas hasta las 19. En una tarde con sol, con ese cielo azul, bueno, ya ha bajado algo la temperatura, pero bueno, sigue. Si te pones al sol, sigue habiendo un poco de calorcillo. Y os vamos a acompañar desde aquí, desde los estudios de Radio Crash. Siempre, por supuesto, que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Bueno, hoy el broma os lo vamos a dejar en incógnita y según se va desarrollando. Y bueno, dicho programa, relieves. Y bueno, y la tarde y todo en conjunto, bueno, pues se va desvelando. Ay, Scorsese, que ha estado en Asturias, ha estado en Oviedo, por supuesto, en Gijón, en ese encuentro con el público en el Teatro Jovellanos. Maestro de maestros, Scorsese, Martín Scorsese. Con ese halo de tristeza que reflejan sus ojos, de todo... toda esa vida vivida y lo que queda por vivir. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Oh, mind that I won't let it blind me when I got Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote desde los estudios de Crash. Seguimos en Radio Crash. Aquí, desde los estudios de Radio Crash. Bueno, y ahora hablaros de Silvia Ernst. Y ella dice, si no hacemos nada por los océanos, es que no somos tan inteligentes. Silvia que ha estado recientemente aquí en Asturias, la pasada semana, que ha sido premiada con, bueno, pues el premio Princesa de Asturias de la Concordia. A quien está a favor de estos premios, hay quien no está, pero insistimos una vez más. Nos da la oportunidad de personas relevantes de la historia contemporánea de nuestros días pasen por aquí, por Asturias, ya sea, bueno, pues en distintos con distintas actividades y demás, y nos den a conocer pues sus obras, ¿no?, que han realizado a lo largo de su vida y demás. Y que, de no ser así, pues a estos premios no llegarían nunca hasta aquí, hasta Asturias. Silvia nace en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1935. Realizó su primera inmersión submarina con 17 años y aún está en activo. Licenciada por la Universidad de Florida y doctorada en la de Duke. Y desarrolló su labor de investigación en la Academia de Ciencias de California y en centros universitarios como California, en Berkeley, el Instituto Ratzig y Howard, bueno, entre otros. Presidió también asesora sobre océanos y atmósfera en 1985. Fundó una empresa. Y bueno, podríamos seguir así porque tiene un intenso currículum. Oceanógrafa, investigadora, gestora y docente, Silvia Herr. Conocida como la Dama de las Profundidades, ha dedicado su vida y sigue dedicando a la, porque ya decimos que sigue en activo, a la exploración e investigación de los fondos marinos y a la conservación de los océanos. Ella no toma pescado, dice que no se debe consumir los peces. Ni crustáceos ni demás. Lleva realizadas más de 100 expediciones por todo el mundo. Y vamos a escucharla, bueno, pues lo que nos dice en referencia a las medusas que parece que están invadiendo los mares últimamente. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Somos recién llegados en un planeta que han ocupado durante cientos de millones de años. La pregunta debería ser si las medusas pueden aprender a cohabitar con nosotros, a convivir con nosotros, pero la verdad es que nosotros hemos trastocado el océano y hay lugares hoy en día que son... que digamos dan lugar a una superabundancia de medusas. En el pasado había otros depredadores, por ejemplo tortugas marinas, que podían comerse a las medusas, pero ahora hemos vaciado los océanos de muchas de las criaturas que de otra manera mantendrían un mejor equilibrio, no solamente con las medusas, sino con otras muchas cosas, otras muchas especies. Así que se trata de saber si es la economía lo primero o el medio ambiente, pues se tienen que ir de la mano. Para tener una economía en buen estado hay que tener un medio ambiente en buen estado también. Y para que la gente sea próspera, pues la economía se tiene que mantener, pero sin declive del medio ambiente. Un medio ambiente saludable, pues es un planeta saludable, una gente saludable. No se trata de elegir. Toda nuestra existencia depende del... mundo natural. En el pasado no lo sabíamos, no lo entendíamos, no sabíamos siquiera qué era el aire hace tan solo 500 años, pero ahora ya sí, ahora lo sabemos. Para mantener todo lo que nos importa, la economía, la salud, la seguridad, tenemos que estar en paz con el mundo natural. Tenemos que protegerlo como si nuestra vida dependiera de ello, porque es el caso, depende de ello. Eso es lo que dice, que nuestra vida depende de ello. Silvia Eyre formó parte de un equipo de científicas que vivió 2 semanas bajo el agua en unas instalaciones en unas instalaciones, decíamos, montadas en las Islas Vírgenes, y también fue la primera mujer en sumergirse a 1000 metros para estudiar los océanos. Su vida está llena de hazañas y proezas físicas que no desmerecen De ningún explorador, bueno, pues es una gran exploradora, una de las grandes exploradoras geográficas del siglo XX. Del siglo XIX, más bien, pero bueno. A ver, nos movemos con los siglos. Del siglo XXI, que estamos en el XXI. Aunque ella ha nacido en el 20. De todos los conocimientos científicos sobre la biología marina acumulados durante el siglo XX, una parte crucial de ellos procede de sus propios trabajos. Y de una sensibilidad conservacionista adecuada a los desafíos del siglo XXI. Y como ya os decíamos, ha sido investigadora, profesora universitaria y gestora política, y a pesar de lo que ha visto, aún es optimista sobre la capacidad de los seres humanos para no arruinar del todo el planeta. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decíamos, tiene un currículo asombroso y difícil de resumir. Os hemos dado al inicio, bueno, pues unas pinceladas, porque estaríamos aquí mucho tiempo hablando de todo lo que ha hecho Silvia Earp. Como os decíamos, ha sido científica, profesora, universitaria, exploradora, casi aventurera, y ha ocupado cargos políticos relacionados con la conservación del medio ambiente. Y ella dice de sí misma: lo que más ha impulsado las elecciones que he hecho en mi carrera es el sentido del deber y la necesidad de administrar los sistemas naturales que nos sustentan a todos. Disponer de un medio ambiente sano es crucial para la salud humana y para que todos sobrevivamos el futuro en este planeta. Desde que era una niña, el mundo de los seres vivos siempre me ha producido fascinación y curiosidad. A lo largo de mi vida he visto cómo sufría una destrucción grandísima y eso me ha empujado a hacer todo lo que pueda para recuperar y proteger esos sistemas. También ha sido una precursora de las mujeres fuertes y seguras de sí mismas de esta época del Me Too. Nos habla de la dificultad o no de ser mujer en tantos lugares, o, bueno, en tantos trabajos, estudios y bueno, todo eso que ha hecho y sigue haciendo a lo largo de su vida. Y dice, desde luego, que me daba cuenta de ser la única mujer en un aula o en una conferencia, me parecía necesario decir lo que pensaba y expuesto y expresarlo, mejor dicho, convincentemente. Aún me lo parece, en una ocasión en una reunión sobre política pesquera en Washington, di mi opinión y cuestioné la falta de elementos científicos en las decisiones sobre las cuotas de pesca. Nunca volvieron a invitarme, pero me gana el apodo de ministra del Esturión, un juego de palabras en inglés. La llamaron, bueno, pues bueno. Una expresión inglesa el cargo equivalente a directora general de salud pública en España, bueno, allí en Estados Unidos. Y dice también que sé suficientes cosas para ser sensata y no comer pescado. Cuando había menos personas podíamos permitirnos coger peces a lo largo de un litoral en cantidades que les permitieran reproducirse de una manera razonable. Era un sistema que funcionaba tanto para el pescado como para los pescadores. Pero hoy esos sistemas se han averiado. Hemos cogido demasiados peces en muy poco tiempo. Dice, hemos cogido demasiados peces en muy poco tiempo, como os decíamos, no son lo mismo los animales a los que le lleva décadas al alcanzar su edad reproductiva que los pollos o las vacas que consumimos como comida. Al mismo tiempo, hay que pensar en lo que hemos metido en los océanos durante los últimos 100 años. Plásticos, compuestos, químicos, medicamentos que hemos tirado, excrementos humanos, los peces consumen esos materiales, los mariscos los filtran, al final regresan a nosotros. Si queremos comer pescado, antes tenemos que tener cuidado con el entorno en el que vive y asegurarnos de que usamos bien la ciencia para tomar decisiones sobre lo que es sostenible y lo que no. Y dice, antes comía pescado y marisco, pero ya no lo hago. Si sé suficiente como para ser más sensata. Os hemos reiterado y hay que seguir reiterando porque es interesante todo lo que dice Silvia Erm. Y con referencia a todos esos plásticos que a menudo se pueden ver, esas montañas de basura también que a veces vemos en las noticias, ¿no? En los telediarios y demás. Y ella dice que no es demasiado tarde para cambiar el problema del plástico en los océanos. La lucha empieza con todas y cada una de nuestras decisiones a la hora de hacer compras. Podemos elegir bebidas embotelladas en cristal o llevar nuestros propios recipientes. Podemos elegir productos que llevan un envoltorio mínimo ha hecho de materiales reciclados, o hecho de materiales reciclados, queremos decir, podemos presionar a los gobiernos para que limiten las importaciones de mercancías envueltas en plástico, especialmente las que llegan a lugares que no tienen infraestructuras para gestionar esos residuos plásticos. Y dice que también podemos recordar que la mayor parte de los plásticos se fabrican a partir del petróleo. Lo que estamos presenciando es un gigantesco escaparate. No, queremos decir, un gigantesco escape de petróleo a cámara lenta. Pues de la misma manera que limpiamos una fuga de petróleo, tenemos que limpiar los plásticos. Parece que la humanidad no aprende, ¿no?, de todo esto del pasado. Y ella, bueno, como ella dice, es optimista. Y sí, sigo siendo, dice, optimista cuando se trata de esos desafíos. Ahora que ya sabemos que lo son, podemos hacer algo de una manera rápida y que merezca la pena. No hacer nada equivaldría a admitir que después de todo no somos tan inteligentes. Cerramos con estas palabras de Silvia Ehr, que ya las hemos dicho al comienzo de hablar de Silvia, pero es que hay que reiterarse muy mucho cuando nos referimos a esto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos, no nos hemos ido. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Martin Scorsese. Maestro de maestros. Ha estado en Asturias, ha sido premiado con premiado, bueno, pues con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Ha estado en Oviedo, pero también aquí en Gijón, en el Teatro Jovellanos. Es uno de los más relevantes cineastas actuales. No os vamos a hablar de todo su currículum, porque bueno, también es amplio, amplio. Y que, bueno, la mayoría ya se sabe, ya lo saben o lo deberían de saber. Aquellos, sobre todo a los que les gusta el arte, a los que les gusta el cine. Diríamos que es afable, hablador, que además cuando empieza a hablar, habla y te cuenta toda su vida. Y que no se hace largo, por supuesto, se hace corto, porque, bueno, todo eso vivido y que sigue viviendo. Y sí podemos decir, porque se ve también en todas las fotos que veáis por ahí y demás, sí tiene un halo de tristeza en su mirada de todo lo vivido, que ya te deja ese pozo o de tristeza que algunas personas pues se les nota más que otras, ¿no? Pero yo en Scorsese sí se lo he notado. Thank you. Martin Scorsese nace en Queens, Nueva York, 17 de noviembre de 1942. Y Martin Charles Scorsese, Charles Scorsese. Pero bueno, todo el mundo lo conoce como Martin Scorsese. Es un director, guionista, actor, productor y puntos suspensivos. Habíamos dicho guionista, actor, documentalista, director y productor, ¿no? Malas calles de 1973. Calles de 1973, como decíamos, Taxi Driver de 1976, Toro Salvaje de 1980, El Rey de la Comedia de 1982, Uno de los Nuestros de 1990, Infiltrados del 2007 y El Lobo de Wall Street del 2013, entre otros. Y bueno, sabido es por los aficionados al cine de autor italiano que su obra se expandió mucho más allá de lo cinematográfico, pues a medida que cumplía años se mostró más y más preocupado por la supervivencia del humanismo y la racionalidad en nuestro presente, sobre todo en su última y tristemente olvidada etapa didáctica. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de Scorsese, que es más interesante de todo lo que podemos hablar aquí. Habla de Robert De Niro, que fue muy importante en su vida, que se conocían desde los 16 años. So much. ¿Cómo lo diría? Parece que a lo largo de los años ha sido la mejor colaboración con un intérprete, por decirlo así, es decir, con una o un intérprete de cine. Lo que quiero decir con esto es que parece que hemos tenido y seguimos teniendo telepatía, una especie de comprendernos a los dos sin necesidad de articularlo específicamente. Y pensamos que desde Malas Calles hasta Taxi Driver, New York, New York, y al final con Toro Salvaje, por supuesto. Además, es probablemente el único que me conoce, y nos conocemos desde que teníamos 16 años. Es probablemente la persona que mejor sabe cómo crecí, cómo viví, la comunidad, la cultura, la subcultura en la que yo he vivido, de la que era parte. Y por tanto entiende de una manera especial todo. Es una gran inspiración para mí. Y hay un factor muy importante también que hay que señalar. La confianza. A todos los niveles del trabajo creativo. Pues esas son sus palabras, que luego escucharemos también todo lo que habló en el Jovellanos. Bueno, escucharemos parte porque tenemos mucho grabado y continuará en otro momento. Pero bueno, vamos a escuchar un tráiler que ha hecho referencia a Taxi Driver. Vamos a escuchar. De Niro. In Bang the Drum Slowly, the critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets, they said he was a genius. For his performance in The Godfather Part II, they gave him the Academy Award. Come on, man. Just get me out of here, all right? Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness. Tabby, just forget about this. It's nothing. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. Yeah, people do anything in front of a taxi driver. I mean anything. Yeah. People too cheap to rent a hotel room. Oh, driver, hurry up, will you? People want to embarrass you. It's like you're not even there. It's like, you know, like a taxi driver doesn't even exist. This city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. I think I know what you mean, Travis. But it's not going to be easy. How do you guys get to be a Secret Service man? What? I was just curious, because I thought maybe I'd make a good one. Hey, what kind of guns do you guys carry? 38s, 45s, 357 Magnums, something bigger maybe. Hi, I'd like to volunteer. Why? Taxi Driver, de 1976, el guión. Getting ready, getting organized, preparing himself. Refleja toda la apariencia toda la paranoia queremos decir de la sociedad estadounidense en los años 70, Vietnam, Watergate, drogas y la. You talking to me? I don't know who's weirder, you or me. You're talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Y sobre todo el personaje que convirtió en leyenda a Robert De Niro, su gran amigo desde los 16 años. Taxi Driver. Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle, Sybil Shepherd, taxi driver. Taxi driver. Fantástico, Martin Scorsese. Vamos a escuchar. Bueno, pues lo que dijo, que en ese encuentro con el público en el Teatro Jovellanos. Todo esto, el delincuente juvenil como figura, esto era, suponía que eran tiempos extraordinarios. De una manera como en una aldea aislada, pero salvo esas 5 o 6 manzanas de Nueva York había algo que se llamaba América. Lo desconocía, lo veía en las películas y quizás un poco en la tele, pero yo procedía de un lugar muy aislado. La iglesia, el cine y la música popular iban a incidir mucho en tu trayectoria, pero el cine y la iglesia eran como los retiros de paz que tenías. Entonces había dos, era por eso que había como dos vocaciones en tu vida, uno para ser cineasta, el otro para ser sacerdote. En el mundo en el que yo crecía, la gente vivía por necesidad, hacían lo que tuviesen que hacer para sobrevivir. Lo sabía que tenían buenos trabajos. Como dije, mis padres trabajaban en el distrito textil, pero no eran especialmente religiosos, no confiaban en ninguna institución. Yo creo que mis abuelos ni siquiera se convertían en ciudadanos, eran sicilianos. Era de los contadini, los pobres, los labradores, pero... San Patricio, 23 años o así. Se convirtió en nuevo. Pero él, entre los 11 y los 7 años míos, este sacerdote era un... como me corregía nuestra perspectiva del mundo. Decía que vosotros no tenéis que vivir así, no hay que casarse a los 21 años y tener hijos. Podéis aprovecharos de la educación, podéis iros a otros sitios. Nos regaló libros. Muchos libros. En ese momento, en el 58, Baldwin, todo esto estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento. También nos dio ensayos de Dwight MacDonald, que eran bastante radicales en comparación con el barrio tan conservador del que procedíamos. Pero él era una especie de árbitro entre lo que está bien y lo que está mal, si se coge un vaso de una manera u otra, o lo que hay que pensar... parecía genial, eso me parecía fantástico. También pensaba que posiblemente, porque parecía que el mundo era bastante brutal, a pesar de este sentimiento de amor de la familia y de amigos, el mundo era bastante brutal. Los sueños existían en la iglesia y en los cines. Quizás la mejor manera de vivir el resto de mi vida sería con una vocación religiosa, para encontrarme más cerca del espíritu dentro de una vida espiritual. Pero no sabía lo que significaba, pero quería ser como él. Entonces, a los pocos meses, bastante más difícil. Hay que hacerlo por el momento. no es esconderse del mundo, sino ir hacia el mundo. Y en ese mundo el cine también estaba desarrollándose. Entonces optaste por ser cineasta, fuiste a la Universidad de Nueva York para estudiar cine. Y a ver, siguiendo con los mentores que tuviste, háblanos de tu experiencia estudiando cine en la universidad y el profesor y al que dedicaste Toro Salvaje. Uno tiene que comprender que a principios de los 50 no se encontraba gran cosa, ni en la Biblioteca Pública de Nueva York, escrito acerca del cine. Había algo de prensa de Orson Welles, sobre todo de La Guerra de los Mundos, pero nunca de las películas. En los años 50 se descomponía el sistema de los estudios, de los grandes estudios, se buscaba libertad en cuanto a qué hacer. Otto Preminger, Stanley Kramer, todos estos. Lo que realmente sucedió es que se produjo un cambio importante en la descomposición del sistema de Hollywood y la emergencia, gracias al... con unas cámaras más ligeras, Clark haciendo acción con Harlem, John Cassavetes, por supuesto, también, y esto fue la clave. Ya no había excusas. Sin tener que implicar a las grandes fábricas, que son los estudios. Junto con eso, no muy escolásticos en el instituto. Yo vivía en el Bronx, en el cerca del Bronx. Para el cuarto año obtener buenas notas, pero no era suficiente para las cosas que yo quería hacer, pero encontré este lugar, el College de Washington Square, el NYU, la Universidad de Nueva York, que tenía cursos específicos en comunicación, cine y televisión. Junto con los cursos sobre los clásicos, lengua, matemática, física, todo lo que... Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando a Scorsese en el Teatro Jovellanos, y como ha hecho alusión a Toro Salvaje, vamos a escuchar el tráiler. Toro Salvaje, de 1980. Otra vez De Niro, en una interpretación clásica. Y esta vez, bueno, gordo, grueso y desmejorado en las secuencias que reflejan la decadencia de Broadway. De Broadway. The Bronx Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. I can take him more than anybody. You're dead, you're married. Leave the young girls for me. There's no way I'm going down. I don't go down for nobody. What is it with him? Why does he have to make it so hard on himself? Decadencia del boxeador. Le morta. There's a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me. no tiene nada que ver con Broadway, la decadencia del boxeador. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a seguir escuchando a Scorsese. Todo esto, el delincuente juvenil como figura, esto era, suponía que eran tiempos extraordinarios. De una manera como en una aldea aislada, pero salvo esas 5 o 6 manzanas de Nueva York había algo que se llamaba América. Lo desconocía, lo veía en las películas y quizás un poco en la tele, pero yo procedía de un lugar muy aislado. La iglesia, el cine y la música popular iban a incidir mucho en tu trayectoria. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Hemos vuelto al inicio. Dice que un fotógrafo es importante. De un hombre durmiendo. Vamos a empezar desde el principio. Vamos. Tiene que haber el Empire State Building. 8 horas viendo el Empire State Building. Entonces estaba esta creación. El cine era un lenguaje. Y esto es lo que permeó todo. Las clases de la Universidad de Nueva York en las que yo estaba estaban llenas de esto. Hicimos un par de películas cortas. Y debo decir que las escuelas de cine son extraordinarias, pero nadie te puede realmente enseñar a hacer una película. Pero no tenía otra elección. Tenía el entusiasmo necesario, tenía la capacidad, la destreza, y si tenía algo que decir, entonces tenía que decirlo. Y el profesor sabía esto, que yo tenía esa capacidad. Da igual a qué escuela de cine asistas, tiene que venir del estudiante. Y si tienes la bastante suerte como para tener un guía que te lleve, que te dirija, que te sirva de mentor, entonces eso es la clave. Pronto estabas haciendo tus propias películas. ¿Quién llama a la puerta? Malas calles, todas estas primeras películas que hiciste. Y cuando llegaste a tu quinta película ya eras bastante conocido, internacionalmente incluso. ¿Cómo fueron esos primeros años, esas primeras películas que hiciste? ¿Y hay algo que echas de menos? Algo que no se sabía qué esperar de Martin Scorsese, pero que ya tenías. Sí, es una buena pregunta porque sucedían tantas cosas en aquella época. Lo principal era conseguir que una película se pudiese producir y estrenar. ¿Quién llama a mi puerta? Por ejemplo, fue muy importante el empezar con ella, pero hicieron falta 2 o 3 años. Se hizo como una película de estudiante, solamente se filmaban las escenas en las que se pueden conseguir que la cámara funcione. Un mes. A esas alturas. El actor de la película, ese largometraje primero. Porque durante 2 años le llamaba constantemente para grabar escenas y yo cortaba aquí, no quería cortar, pero se cortaba igualmente. luego no encajaba, y estaba intentando encontrar una forma determinada que yo tenía para mi primer largometraje, y luego se estrenó por fin. Las películas que se hicieron en Nueva York, Chicago, San Francisco, luego necesitaban distribución grande. Allí se distribuyó mi película en Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Y Roger Corman la vio allí cuando yo estaba en Los Ángeles. Me trasladé en el 71 a Los Ángeles. Trabajaba de montaje y me dio una de sus films de estos de Black Exploitation, famosos, de El tren de Berta, es el concreto el que hice en este sentido. Lo hice en 24 días. Comparado con los 4 años que tardé con la otra, se puede comprobar la diferencia. Esto fue de gran ayuda. Y a la vez le enseñé la película a Cassavetes, a John Cassavetes. Y el crítico de la revista Time, el crítico de... No podía ver los míos porque éramos amigos. Presentó a John. Y yo, quien llama a la puerta, y le encantó esa película. Y luego vio El tren de Berta y me llevó a un lado y me dijo que me apoyaba, que estaba muy por la labor conmigo en ese sentido. Y me dijo en su oficina, en los estudios de la Universal, y se rió y me dijo: ven aquí. Y me dio un abrazo y dijo: has pasado un año entero de tu vida haciendo una porquería. Un año entero. Sí, bueno, tiene unas tomas muy chulas, te gusta la chica que sale, pero no tienes que hacer películas como esta. Las cosas como esta. Era el tipo más independiente entonces del cine. De género. Quieras hacer. Sí, se llama Malas Calles. Porque... pero nunca conseguí financiarla. Y en un año, gracias a Jay Cox y Berta también, su mujer, pudimos conseguir financiación. Así se empezó a hacer Malas Calles en el 73. Eso cambió todo. Esa fue la mejor época. Creo que fue la mejor época de mi vida profesionalmente. Esa época de Los Ángeles de esos años. Ya había hecho Alicia ya no vive aquí, después Taxi Driver. No sé qué quieres decir cuando dices que esperaría al público de Scorsese, pero siempre ha sido un entorno en el que yo me he movido, pero bueno. Bueno, antes de que te conocieran como director, venían sin expectativas, pero después de... Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y vamos a escuchar el tráiler de El Rey de la Comedia, de Niro y Scorsese. ¿Le ha gustado? Gracias. Quisiera invitarles a todos a una ronda y espero que les haya gustado. Rita, quédate con el cambio. Venga, vámonos. Tenemos que ir a por Longford. Rita, aunque me haya hecho famoso, jamás me olvidaré de ti. Vamos andando, muévete. Recuerda, basta, te llamaré de charlas, cuando... ¡vamos! ¡Te llamaré! ¿Qué está pasando? ¡Cuídate mucho, Rupert! Ese tipo acaba de salir en televisión. Era él, el mismo. Se trata sin duda del debut más extraordinario de los últimos años. Un original humorista llamado Rupert Pupkin asombró a todos en el show de Jerry Lamb por la noche. Rupert Pupkin en televisión. En estos momentos el número de Rupert Pupkin va de boca en boca por todo el país. Por la misma televisión, la actuación de Rupert Pupkin alcanzó una cifra récord de audiencia de 87 millones de espectadores. Rupert Pupkin, el secuestrador y rey de la comedia, ha sido condenado hoy a 6 años de cárcel en la prisión de Allanwood, Pensilvania, por su participación en el secuestro del presentador Jerry Lamb. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y el rey de la comedia de 1982, el peso de los años y la irrupción del fenómeno de los fenómenos de las celebrities y las redes sociales presentan una actualidad, insospechada a este cuento de la obsesión de un aspirante a cómico muy inquietante por la estrella consagrada de Jerry Lewis. Congela cualquier sonrisa. Seguimos escuchando. Ese punto ya sí. Sí, claro, las expectativas, eso es importante, eso es un problema. Por eso hice Alicia ya no vive aquí. John Kelly dijo, el director del estudio, se compró la película Malas Calles, se distribuyó, me dieron el guión, y el guión de Alice ya no vive aquí, Alicia ya no vive aquí. Y este es el tipo de cosas que debes hacer, es lo que me dijo. Lo leí, me gustó el guión. Se me recomendó a Ellen Burstyn por Francis Ford Coppola, que era muy joven todavía. Y John Kelly me dijo, tienes que hacerlo porque a la gente le encantan las malas calles, la película, pero tú no puedes dirigir mujeres, no sabes dirigir a las mujeres. Me gustó el guión y yo lo veía como una película de género de Curtis Bernhardt, Michael Curtiz. Pero Ellen Burstyn era la clave. Viene del Actors Studio y hablaba el mismo lenguaje. Yo nunca hice cursos de actor, pero lo dejé porque no entendía nada. No sé técnicas al respecto ni nada parecido. Elia Kazan, como decía en su película On the Waterfront, era básico. Facing the Crowd, Esplendor en la Hierba, etc. On the Waterfront fue el punto de cambio totalmente, porque veía gente en la pantalla que yo ya conocía, gente que yo conocía, gente con la que yo había crecido, y había un carácter natural en ello. Yo no sabía nada de ese estilo de Nueva York, entre comillas, sino que lo vivía, lo experimentaba cada día. Para mí tenía que sonar bien aquí, en el oído, y así es como empecé a trabajar con actores. Alan Burstyn, Paul Newman, todos venían del Actors Studio. Y hablábamos el mismo lenguaje, por eso Ellen Burstyn fue tan importante. Y ella, también tenemos otras actrices que tienen la misma energía que ella, que Ellen Burstyn. ¿Has continuado haciendo a lo largo de tu carrera este tipo de cosas? ¿Y hay algo concreto de tu trabajo en los documentales que te haya enseñado algo de ficción? Creo que hice una película de una hora sobre la emigración italiana para celebrar el bicentenario de Estados Unidos, los 200 años, y fue financiada por un Fondo Nacional de las Humanidades. Se hizo en irlandés, en hebreo, en chino, y yo recibí la parte italiana. No sé, quería hacer el documental básico de gente bajándose del barco y hablan de la emigración. Un análisis de la experiencia de los emigrantes. Y yo decía, ¿por qué no vamos y cenamos con mi padre y mi madre? Y eso es lo que hicimos y lo grabamos. Tuvimos una serie de preguntas preparadas, pero las películas italoamericanas tienen un criterio en Estados Unidos. Teníamos preguntas, pero en el momento que empezamos a grabar en 16 milímetros, en un pequeño apartamento del Lower East Side, mi madre fue la que tomó el control. Y ya está. Entonces, empezaron ellos a tomar el control, mi padre y mi madre, y ya empezaron, una pregunta llevaba a otra, empezaron a discutir, esto es cierto, esto no. Y la hemos hecho. Fue una película de amor de 40 años, una historia de amor de 40 años, que fueron mis padres, que tuvieron una vida antes que yo. Yo no sabía cómo habían vivido en esos edificios que había allí, no sabía qué sucedía antes de que yo naciera. Y allí salió todo. Y aprendimos muchas cosas de la experiencia del emigrante, pero lo que sucedió es que algo hizo clic cuando vi a mi madre contando historias y mi padre con un estilo diferente, más secreto. Mi madre era muy abierta, usando mucho las manos, etcétera, tipo Fellini, y mi padre estaba muy avergonzado de todo eso. Pero bueno, luego dijo un par de cositas. Pero sabía cómo quedarse callado el tío en la vida. Pero sí, ella disfrutaba la vida. Utilicé la cámara y dejaba hablar a la persona. Y no sentía necesariamente que es necesario tener toda la pirotecnia del cine para hacer algo interesante. Porque a veces es la persona la que habla, o es la persona que mira, solo mirando. De Niro, por ejemplo, en la mayor parte de las películas que he hecho con él, DiCaprio lo hace muy, muy bien. Y a veces me pide perdón por no decir casi nada, pero yo le digo, no hay problema. Lo pongo en la nieve y ya está. Siempre se lo digo. Tienes los ojos de un actor puro de cine, no digas demasiado. Y está fantástico la película. Pero sí encontré que tomé la pista de una experiencia que tuve a la hora de ver un documental. Era una especie de documental de Shirley Clarke, Picture of Joseph era, no sé si lo habéis visto, en el Festival de Cine de Nueva York. Es una persona hablando 2 horas y era fantástico y emocionante. No he visto nunca nada parecido. Y me recordó las historias que podía oír en la calle o las cosas que me contaba mi padre en la mesa cuando cenábamos. Los distintos estilos de humor. No solamente en ese lugar que se mostraba en la... ¿Dónde? Hay una película que se llama American Boy, que se equilibra con su contrapartida, que es Taxi Driver, el último vals con Nueva York, New York, New York. Luego la película de Bob Dylan, luego el de George Harrison. Lo que encuentro en estas películas es que tengo que encontrar una nueva manera de contar esa historia, que significa una nueva narrativa. Cualquier documental convencional, no sé exactamente qué es eso, me gustan algunos y creo que han funcionado muy bien, pero creo que es como el periodismo en cierta medida, que no está mal, pero no es cine. Por tanto, me pregunto, ¿cómo puedes contar una historia sin contar realmente una historia? ¿O crees no contarla? ¿Cómo puedes coger la estructura y convertirlo en una obra de música que entran y salen, los personajes entran y salen, y si ves en medio de la película no sabes si es el comienzo o el final? Este es el reto para hacer estas cosas. Estamos terminando ahora que se llama Rolling Thunder Review. Es de Bob Dylan. Otra vez. era todo un desafío. Tenía películas, imágenes de su gira de Rolling Thunder del 76-77, que no se incluyó en ninguna película, salvo una canción, creo que fue. Estos vídeos, el metraje que teníamos, todos eran geniales. La verdad es que eran cineastas fantásticos y contaban con todo este metraje de ellos, de John Baez, Allen Ginsberg. Y me preguntaron si podía hacer algo de eso. Entonces lo intenté. Netflix también tiene eso y eso saldrá el año que viene. Pero bueno, pues esto mucho más nos contó Scorsese. La segunda parte la dejamos para otro programa, para el siguiente. Por ejemplo, vamos a escuchar el trailer, uno de los nuestros. ¿Me dices de esto? Es una carta del colegio. Hace meses que no vas por allí. ¿Qué es tu listo? ¡Pero solo eres un pago! ¡Quieres ser un pago cuando seas mayor! Bueno, uno de los nuestros, y para terminar, uno de los nuestros es uno de los nuestros de 1990. ¿Vas a hablar ahora, cabrón? Y le digo, ¿pero qué haces aquí? No te dije que fueras... Y ahora, el lobo de Wall Street. Aquí hay una pata. Del 2013. ¿Qué prefieres, la pata o el ala, Henry? O quizá prefieres los cigarrillos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hola de nuevo. Y Scorsese, como decíamos, maestro de maestros. En fin. Bueno, pues nada, seguiremos con la segunda parte del encuentro con el público en el Teatro Jovellanos de Martin Scorsese en otro programa, porque hay más, mucho más, pues se pone a hablar, pero siempre es interesante lo que dice. La sencillez con que relata, ¿no?, su historia y cómo empezó a hacer cine y demás. Y bueno, nos vamos ahora al Festival Internacional de Cine de Valladolid. La semana de cine Semenci, que desde el pasado día, sábado día 20 de este mes de octubre en el que estamos, y hasta el próximo sábado día 27. Bueno, se está celebrando el festival, la semana de cine de Valladolid. Ingmar Bergman, el hombre huraño, el genio inabarcable. En Semince se le rinde homenaje. y las mujeres productoras piden cuotas progresivas. La Seminci acoge el primer encuentro de los profesionales del sector. El infierno de la guerra, el dolor de volver a casa, morir para contar, documental de Germán Zin sobre los reporteros de guerra españoles, participa en la Seminci que se, bueno, pues se inauguró, como os decíamos, el pasado sábado día 20 y que está, bueno, pues en pleno auge. En el Ecuador, bueno, ya se pasó el Ecuador porque ya se clausura pasado mañana, día 27. El Festival de Cine del Futuro, Big Data y Anzuelos para Millennials. España celebra en otoño la mayoría de sus más de 300 certámenes con el debate sobre su relevancia en la era digital. Bueno, y estuvimos hablando en ese espacio dedicado al Festival de Cine de Valladolid, antes de empezar el programa Relieves, con Jaime Alonso de Linaje, director ejecutivo del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Y vamos, bueno, pues a escuchar lo que nos contó. La verdad que es de agradecer muy mucho que nos haya dedicado unos minutos, dado que están en pleno festival, ¿no? Que, bueno, pues es de agradecer muy mucho. Vamos a escuchar lo que nos contó. A ver. Semana de Cine de Valladolid. Para hablarnos del Festival Internacional de Cine de Valladolid, Seminci 2018, Bueno, está al otro lado del teléfono Jaime Alonso, del Linaje. Director. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos que, bueno, te agradecemos mucho que nos dediques este tiempo en pleno festival, que no todo el mundo lo hace, pero bueno, cuéntanos. Bueno, se hace lo que se puede. Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal se está desarrollando? Pues muy bien, estamos muy contentos, la verdad, tanto por la respuesta del público, que el público de Valladolid siempre se vuelca con el festival, como por la recepción que están teniendo las películas a concurso, que en general están gustando mucho. Ajá, o sea que, bueno, y todo un éxito, 63 años ya, ¿no? Sí, sí, es uno de los festivales más veteranos de España y está pues muy consolidado, como os podéis imaginar. No, no, por supuesto. Y dinos, cuéntanos cómo van las cosas, el día a día, toda la organización. Bueno, pues el día a día de un festival siempre es complicado porque tenemos muchas salas proyectando a la vez. Tenemos 10 salas en las que estamos proyectando a diario prácticamente desde por la mañana hasta por la noche. Entonces la actividad es frenética, digamos que siempre estamos con algo que está ocurriendo en algún sitio, no paramos, pero se trata de que el global de la oferta sea variada y sea interesante, y creemos que en este caso lo es. Hoy es el Día de Portugal, que es el país invitado de este año, y se presenta en la sección oficial la película John Africa. Tenemos también un ciclo bastante extenso de largometrajes portugueses que llevamos pasando toda la semana. Ajá. Ese, digamos, es la temática del día, porque la mayor parte de los días, digamos, giran alrededor de un hecho concreto o de una sección, etcétera. Entonces hoy es el Día de Portugal. Ajá, o sea que estáis, bueno, con ese día dedicado a Portugal. Y cuéntanos en los próximos días qué se verá. Pues, ¿qué acontecerá? Bueno, pues mañana es el día del cine y el cambio climático. Tenemos unas cuantas películas este año en distintas secciones. Hay dos en la sección oficial relacionadas con el cambio climático. Hay un cierto compromiso del festival de apostar por ese contenido porque creemos que es muy necesario. Se ha creado una espiga verde, que es una espiga que es el premio, digamos, del festival, dedicada a la película que mejor hable del tema del cambio climático. Hay una pequeña sección con películas que hablan de este tema, y ya te digo que en otras secciones, por ejemplo, en Tiempo de Historia, que es nuestra sección de documentales, hay una película que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, que trata de esto, y en sección oficial hay dos, Aga y Cona Feriestri, de La Mujer de la Montaña. Entonces, bueno, básicamente eso es el apartado central de mañana, el cine y el cambio climático. Y mañana, por ejemplo, también hay cierta expectación, porque una de las películas de sección oficial que se ponen es Noti Magiche, de Paolo Virzì, un director italiano que ganó en Seminci la Espiga de Oro a la mejor película y el premio del público hace 2 años, en 2016, con la película Locas de Alegría. Entonces, pues bueno, hay cierta expectación por parte del público por ver qué es lo que ha hecho esta vez. Ajá. Bueno, el día 24, Spanish Cinema, ¿no?, presenta la ópera prima Mi Querida Cofradía. Sí, tenemos una sección en el festival que se llama Spanish Cinema, que está dedicada a recoger varios títulos representativos del cine español del año. Entonces, ajá, tenemos algunos que sí que se han estrenado a nivel nacional, como el caso de Mi Querida Cofradía, con la presencia de la directora, Y también tenemos algunos preestrenos de películas que aún no se han visto a nivel masivo, como es el caso de Yuli, de Iziar Bollaín, de Tiempo Después, de José Luis Cuerda, de Entre Dos Aguas, de Isaac y la Cuesta, que ganó hace poco en el Festival de San Sebastián y todavía no se ha estrenado. Entonces, bueno, creemos que también es una sección bastante atractiva porque permite no solo recuperar algunos títulos durante el año que aún no se le han podido ir pasando, sino acceder a preestrenos de películas nuevas en las que en muchos de los casos viene el director o los actores a tener un pequeño coloquio con el público en la sala. Ajá, muy interesante todo. Bueno, no te queremos robar más tiempo, continuaremos hablando otro día para que nos des esa valoración del festival de este año, del 2018. Y bueno, pues nada, qué suerte que tenéis. Ya bueno, quisiera yo estar ahí. Sí que es verdad que la tenemos. Tenemos un festival tan consolidado y tan fuerte. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Pues esas eran las palabras de Jaime. Y bueno, pues qué suerte, decimos desde aquí, que están allí. En fin, continuemos hablando de Seminci. Seminci se clausura pasado mañana, sábado, día 27. Oh, Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash. Sí. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y así nos vamos, nos despedimos por hoy y el programa Relieves se despide hasta el próximo día. Y por supuesto, aquí nos habla Pilar. Hoy hemos hablado sobre todo de cine, de medio ambiente, por supuesto, de Scorsese y del Festival Internacional de Cine de Valladolid, Seminci 2018. Y hemos escuchado música, mucha música que nos falte. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.